gente dicen que le gusta bailar merengue. Otras mira dicen que le encanta bailar bolero. Pero a mí me gusta un ritmo bien guarachero, bien sabroso y bullanguero, que se llama guaguancó. Mucha gente dicen que le gusta bailar merengue. Otras mira dicen que le encanta bailar bolero. Pero a mí me gusta un ritmo bien guarachero, bien sabroso y bullanguero, que se llama guaguancó. ¡Gracias!